Apple 5x1, tu programa de información y entretenimiento. Aquí comienza Apple 5x1. Bienvenidos a una nueva edición de Apple 5x1. Hola a todos. Hoy conoceremos el nombre de la aplicación ganadora de nuestro concurso Crea una aplicación con Blango. Han sido 2 meses intensos que muchos habéis aprovechado para convertir vuestras ideas en aplicaciones para dispositivos móviles. Pero eso será más avanzado el programa. Ahora toca conocer el sumario de hoy. Hola chicos, ¿quién comienza hoy? Hola Joram, comenzaré yo esta semana. Nuestra primera sección será el gusanillo, donde conoceremos el concepto de domótica con el que podría sorprendernos Apple este próximo año. Todo ello contado en su particular estilo por Juanjo Muñoz. Muy buenas Joram, saltaremos de la reflexión a la actualidad con un repaso a toda la actualidad de la semana en No Solo Apple con Alejandra Fernández y un servidor. Que sepáis que me tenéis un poco bosca con este buen rollito que os traéis hoy. No habrá sorpresas, ¿no? No, tranquilo, que está todo muy bien. Seguiremos con las recomendaciones de aplicaciones y juegos para nuestros dispositivos móviles con Javi Ramos en su sección Más que iOS. Y después, un nuevo repaso a la podcastfera nacional con la selección de podcasts que nos han realizado nuestros compañeros Juanma Salcedo y Miguel Cruz en podcast. Una sección muy sabrosa esta semana, pues los chicos nos hablarán de una selección de podcasts de cocina, además de presentarnos su ranking personal. La última sesión de esta semana será la dedicada al debate mensual, con nuestro contertulio, donde pondremos de nuevo a prueba sus conocimientos. Primero, les escucharemos disertar sobre el nuevo software de Apple que, tras la Keynote del pasado día 22, ha sufrido cambios importantes. Después de esto, veremos lo que saben en nuestro pasapalabra. Os advierto que me he preparado bien este mes y que no estoy dispuesto a dejar que me pase nadie. A ver si consigo colocarme bien para el premio final. Veremos si realmente has estudiado, porque te advierto que nuestros oyentes han enviado algunas preguntas un poco... ¿cómo decirlo? De cierta dificultad, por decirlo suave. Pues ya sabéis, si queréis conocer el resultado del rosco de este mes, no os perdáis nuestro debate. Pues antes de que nadie me diga nada, amigos y amigas, aquí comienza el programa número 55 de Apple 5x1. Ya lo consiguió Alejandra, ¿le dejamos con la ilusión? Pues de alguna manera me tengo que desquitar. Queridos oyentes, disfrutad de un nuevo programa de Apple 5x1. El gusanillo, un análisis particular con Juanjo Muñoz. Si un buen divertimento tenemos todos los fans de los productos Apple, es ese constante divagar y especular sobre qué ocurrirá en tal fecha o qué nos mostrarán en tal conferencia. Si a este vicio le añadimos un mensaje del CEO de la compañía avisando del lanzamiento de nuevas familias de productos del próximo año, ni que decir tiene que el hype generado se multiplica por 1000 y los rumores crecen por minutos. Llevamos meses hablando del supuesto iWatch, y estos días algunos rumores apuntan a que ya estaría produciéndose desde la India, a un ritmo además bastante importante. Veremos qué hay de cierto. Pero ha ocurrido algo en las últimas semanas que, aunque ha pasado bastante desapercibido, tiene, a mi entender, una importancia bárbara. Apple ha patentado en los Estados Unidos un nuevo sistema domótico que interactuaría con todos nuestros dispositivos. Nada excesivamente novedoso en principio. Pero hay que profundizar un poco en el contenido de la patente para encontrar lo más novedoso de este sistema. Apple, que todo lo copia tan bien, habría cogido las bases de cualquier sistema de domótica básico y lo habría incorporado a su ecosistema de software. ¿Esto qué significa? Pues que podríamos actuar e interactuar con prácticamente cualquier dispositivo electrónico, sea o no de Apple, gracias a la nueva arquitectura de sus dispositivos. Y aquí es donde entra el gran protagonista de esta noticia, el coprocesador M7. Todos nos hemos preguntado sobre las características de este pequeño procesador y sobre qué uso pudiera darse en nuestra vida cotidiana al mismo. Hay un acuerdo común en que tendrá mucha utilidad en aplicaciones de deporte y salud, monitorizando varios parámetros. Pero eso puede ser solo la punta del iceberg. Voy a poneros una situación ficticia que seguro comprenderéis a la primera. Son las 7 de la mañana y suena nuestro despertador, el iPhone por supuesto. Ponéis los pies en el suelo y la luz del dormitorio está encendida. Os dirigís hasta el baño y también está encendido. El calefactor puesto en marcha y el agua corriendo para alcanzar la temperatura que os gusta de la ducha. Salís del baño y os dirigís a la cocina. El olor a café recién hecho impregna el ambiente y el piloto de la cafetera indica que acaba de terminarse. Un minuto después, la tostadora suelta el pan recién hecho y listo para hacer un estupendo desayuno. Tras prepararnos y coger nuestras cosas, salimos al garaje y el coche se abre antes de alcanzarlo. La puerta automática del parking ya se está abriendo. En casa, las luces se han apagado, las persianas automáticas están bajando y la lavadora se pone en stand-by para ponerse en funcionamiento a la hora prevista. En todo este tiempo, mi iPhone no ha salido de mi bolsillo ni yo he tocado ningún dispositivo. Este ejemplo, que puede sonar a ficción al más puro estilo futurista, es en síntesis lo que recoge la nueva patente de Apple. El coprocesador M7, dotado de giroscopio, acelerómetro y en combinación con el GPS del dispositivo y otra circuitería que ahora no viene al caso, controlaría constantemente dónde estamos, a dónde vamos, qué vamos a hacer y en combinación con la hora, la fecha y la temperatura, tomará ciertas decisiones previamente programadas que harán que nuestros dispositivos estén constantemente preparados cuando los necesitemos. Un sistema que aprende de nuestros movimientos y genera patrones de comportamiento. De ahí que, por ejemplo, cuando suena el despertador, enciende las luces, prepara el baño e inicia el desayuno. O al acercarnos al garaje, prepara el coche y va abriendo la puerta. Una fantasía que ya está patentada por Apple y que gira principalmente alrededor del desconocido M7, que permanece en un segundo plano a día de hoy, pero que de hacerse realidad este proyecto tendría infinitas aplicaciones muy útiles en nuestra vida cotidiana, al menos para los hábitos más usuales y que todos repetimos de forma más o menos consciente. Apple quiere que nuestros dispositivos piensen por nosotros y nos faciliten un poco más la vida, una filosofía que está muy incardinada en esta empresa. Hace un año, solo un año, este artículo posiblemente hubiera sido calificado de locura. Hoy, como mucho, los más escépticos dirán que aún tardaremos en verlo. Si a esto además le añadimos el reloj con el que decirle al iPhone todo lo que queremos tener preparado, pues, en fin, ¿qué puedo deciros? La ciencia ficción va dejando paso a cosas más o menos cercanas en el tiempo que ninguno ya nos atrevemos a calificar como imposibles. Y si alguien tiene que hacer esto, y pronto, que sea Apple, que me muero de ganas por tener mi iLamp, iFrigo, iCoffee, iToaster. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @joram5x1 y en el correo electrónico a5x1@gmail.com. Y volvemos al debate del año con Steve Ballmer y Tim Cook, presidentes de Microsoft y Apple. Aunque bueno, siendo sincero, esperaba que hubiera un poquito más de tensión entre ustedes dos. No, hombre, no, para nada. Es que pensamos, ¿para qué vamos a darnos de hostias? Entiéndenos, nos podemos repartir el pastel entre las dos compañías. ¡Ay, pasta para todos! Claro, por ejemplo, yo me forro vendiendo apps a los modernos, que lo único que quieren es tener un poco más largo el... ¿Ya me entiende usted? Al teléfono. Y aquí, mi amigo encasqueta licencias de Office a los colegios y administraciones públicas. Gracias a nosotros avanza la ciencia. El mundo es un lugar mejor. Y yo solo me llevo $1,000,000 al día. Y eso a pesar del bienestar que repartimos. Somos un servicio público. Un minuto. Parece que tenemos a alguien entre el público que desea hacer una pregunta. ¿Su nombre, por favor? ¡Sois unos fillos de p***! ¿Cómo? Tiene usted un nombre bastante peculiar. Lo que quiere decir es que esos dos tipos de ahí no se preocupan porque avance la técnica o porque más gente pueda usarla para mejorar sus vidas. Van a lo que van, son unos peseteros. Oiga, sé que usted es muy listo, joven, pero le voy a decir una cosa. ¿Qué sería de este mundo si no existiera el iPhone? Mire, mire, mire cómo lo desbloqueó pasando suavemente el dedo. Es una técnica, por supuesto, patentada por Apple. Pues tendríamos un mundo mucho mejor, tecnológicamente más avanzado. El futuro está en el software libre, que ofrece alternativas para toda esta basura. Y ustedes pretenden hundirlo con sus patentes y sus legiones de hipsters amaestrados. Oye, yo me ducho poco, tengo un perro y sé tocar la flauta. ¿Dónde puedo informarme sobre eso que estáis contando? Pues escucha Pánico en el Núcleo, un programa que te cuenta con humor lo que necesitas para estar al día de las cosas de Linux y el software libre. ¡Echad estos hippies de aquí! ¡Seguridad! ¡Estamos en PánicoEnElNucleo.com! ¡Puedes escucharnos en directo catorcenalmente o suscribirte al podcast! ¡Y puedes descargarlo en OGG! Oiga, Steve, ¿qué es un catorcenal? ¿Crees que deberíamos patentarlo? No solo Apple, todas las noticias con Fernando del Moral. Hola amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición del espacio informativo de Apple 5x1. Ya sabéis, en los próximos minutos repasaremos la actualidad más destacada de la última semana, pero antes procedo a saludar a mi compañera Alejandra Fernández y ya de paso ver si está preparada. Muy buenas. Hola Fer, pues la verdad es que estoy encantada de estar una semana más aquí en esta sección contigo, así que cuando digas, comenzamos. Pues dale con el primer titular. Pues si te parece, Fer, podemos empezar hablando sobre el Corte Inglés, ya que desde ayer han comenzado a vender los iPhone 4S, 5C y 5S libres. Correcto, Alejandra. Una gran noticia para todos aquellos que no disponen de una Apple Store cerca de casa. Además, lo mejor de todo es que las condiciones de venta y los precios de estos terminales son exactamente los mismos que si los compraras en una Apple Store. Y además, Fer, si tenemos en cuenta algunas ventajas como la financiación o el gran número de tiendas que hay en todo el país, pues resulta más que interesante. Y ya que están, Alejandra, también deberían ampliar los servicios técnicos para estos dispositivos, porque hasta ahora, para hacer uso del Apple Care, debemos trasladarnos a una Apple Store física o esperar a que Apple nos arregle el terminal vía mensajería, por pedir que no quede. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y hablamos de Bloomberg porque, según este portal de noticias, Apple estaría desarrollando el nuevo iPhone 6 con pantalla de 5 pulgadas y media y que contaría como principal novedad con un cristal curvado. Además, Apple también estaría trabajando en sensores mejorados que serían capaces de detectar diferentes niveles de presión en la pantalla. Se espera que en septiembre de 2014 Apple anuncie dos nuevos modelos de iPhone, al igual que han hecho este año. El primer modelo podría llamarse iPhone 6C o una denominación similar y se convertiría en el sustituto del actual iPhone 5C. Este terminal contaría con una pantalla de cristal curvado de 4,7 pulgadas. Y el otro modelo sería el iPhone 6 que comentabas, Fernando, y que sería el sustituto del iPhone 5S. Nadie sabe si es cierto o no, pero lo que está claro es que los rumores han comenzado. Continuamos y ahora lo hacemos hablando de iOS porque en los momentos en los que estamos grabando este programa todavía estamos esperando iOS 7.0.4, una versión que no tardará en llegar según las últimas publicaciones de Mac Rumors. Así es, en esta web se han encargado de mostrar unas gráficas con el tráfico web recibido y en ellas se observan como el iOS 7.0.4 está presente en gran medida en los últimos días. Además, por la localización de estas conexiones queda claro que proviene de trabajadores de dentro de la compañía. Y los que os preguntéis qué traerá de nuevo, pues os decimos que no esperamos grandes mejoras con esta actualización, ya que en teoría va dirigida para seguir mejorando en términos de estabilidad del sistema e ir corrigiendo fallos que todavía siguen presentes desde las primeras versiones. Y esta semana se ha puesto a la venta el famoso iPad mini con pantalla Retina. Correcto. El pasado martes nos despertábamos con la noticia, ya que Apple los lanzó a través de la Apple Store Online sin hacer demasiado ruido. Hombre, desde luego que a Apple tampoco le interesa anunciar a bombo y platillo la puesta en venta de este iPad mini, ya que si los rumores o sus producciones son ciertos, la disponibilidad en tiendas en esta primera tirada sería mínima. Y con eso terminamos el repaso de las noticias más destacadas del mundo Apple. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y recordad que nos podéis escuchar en el Podcast Express todos los días de lunes a domingo para estar siempre al tanto de toda la última hora con nuestros compañeros del grupo Apple 5x1 Media Blogs. Pues con esto terminamos por hoy. Muchas gracias, chicos. Una cuña y continuamos con el programa. Para contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @fernando5x1 y en el correo electrónico nosoloapple.fernando@gmail.com. Hola, si estás escuchándome seguro que eres un apasionado de Apple y quieres saberlo todo. Pues entonces tengo que contarte que con Javi System puedes reparar tus productos Apple de una manera rápida y muy sencilla. Solo tienes que realizar la consulta vía web y no hace falta ni que te muevas de casa. Entra en www.javisystem.com o escríbeles a info@javisystem.com y ellos se encargan de todo. Súper fácil, ¿verdad? Más que iOS, Twix y aplicaciones con Javi Ramos. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Os doy la bienvenida en otra ocasión más a este espacio de aplicaciones de videojuegos dentro de Apple 5x1. Estoy encantado de estar con vosotros. Y esta semana, pues, no os traigo videojuegos, pero creo que sí, que esta semana las dos aplicaciones que os traigo os van a gustar y creo que os van a ser bastante útiles. Así que vamos a comenzar con la primera aplicación de esta semana. La primera aplicación de la que os voy a hablar esta semana se llama Knock. Esta aplicación la podéis encontrar por 3,59 euros en la App Store y está en la categoría de utilidades. Esta aplicación, seguramente que habéis escuchado de ella o simplemente habéis visto reseñas o información por internet, como siempre. Esta aplicación nos va a permitir desbloquear nuestro Mac golpeando nuestro dispositivo, eso sí, sin romperlo, dando dos pequeños toquecitos a la pantalla de nuestro iPhone, de nuestro dispositivo iOS, y directamente se va a desbloquear nuestro Mac sin tener que meter la contraseña, lo cual puede ser bastante útil. Esta aplicación se conecta por Bluetooth a nuestro Mac y, bueno, la verdad que no gasta la batería que supone a lo mejor tener una aplicación con Bluetooth encendida, ¿no? Porque la verdad que hay veces que con el mano libre y tal puede gastar más. Pero bueno, según dice la aplicación, el Bluetooth y tal funciona normal. No hay problema de batería ni de conexiones. Así que la aplicación la recomiendo. Tiene una interfaz bastante sencilla. Directamente conectamos por Bluetooth nuestro dispositivo al Mac. Y ya está. Podemos utilizarla, como digo, tocando, dando dos golpecitos al iPhone, y directamente, si tenemos la pantalla de nuestro Mac para que introduzcamos la contraseña, directamente se desbloqueará, lo cual puede ser bastante útil si sois como yo, un asiduo todo el día con el Mac y tenéis que estar bloqueando y desbloqueando en caso de que no tengáis cualquier aplicación como Caffeine o alguna de estas que deja siempre el Mac encendido sin que se ponga en modo reposo. Quizá el pego que le veo a esta aplicación es que solo funciona con iPhone 4S en adelante, y la verdad que los modelos de Mac que está un poquito algo más limitado porque funciona más que con los nuevos. Requiere iOS 7 y, como digo, pues funciona con el MacBook Air de 2011 o en adelante, del MacBook Pro de 2002 en adelante, el iMac de 2003 en adelante o el Mac Mini de 2011 en adelante. Así que, bueno, es una opción que podéis probar, seguramente os puede resultar muy útil. El precio quizá os eche un poco para detrás, pero creo que merece bastante la pena, y bueno, quería reseñarla para aquí para vosotros y espero que os guste, y ya me iréis comentando en los comentarios de los enlaces de interés para que sigamos trayendo estas aplicaciones y esperamos que os guste. La segunda aplicación de la que os voy a hablar se llama Películas Completas. Esta aplicación estuvo gratis por tiempo limitado hace unos días, pero ahora tiene un precio de 0,89 euros. Es universal para todos los dispositivos iOS y podéis encontrarla en la App Store en la categoría de fotos y vídeo. ¿Qué hace esta aplicación? Pues bien, esta aplicación, como su nombre indica, lo que hace es que podamos ver películas completas, pero desde YouTube, ¿vale? Es como un pequeño buscador de películas que hay completas en YouTube. La filtra por categoría, ya sea de comedia, de acción y aventura, de clásico, de película o drama, terror, no sé, diferentes películas que hay, series que pueden ser más largas, de larga duración, y podemos reproducirla directamente desde cualquier dispositivo iOS allá donde nosotros queramos. Podremos quedar nuestras propias listas, tener nuestros propios marcadores, compartir la película o directamente reproducir la película en YouTube. También, cuando pinchemos en alguna película, nos darán los sugeridos por si esa película no se ve bien, intentar verla desde otro enlace, ya que, como digo, trabaja a través de YouTube y de los enlaces que hay de diferente gente que haya subido este tipo de películas. Puedes usar diferentes buscadores o filtrar, como he dicho antes, por categorías, también en audio latino, diferentes tonos y tomas de películas, para que tú puedas disfrutar donde tú quieras de las mejores películas, ya sea de Sony Pictures, de Warner Bros., de Lionsgate, Phil, Star, Z, vamos, de todos los sitios. La verdad que es una buena opción si quieres ver películas completas. Hombre, normalmente estas películas no suelen estar las de estreno. Están películas que ya son algo más antiguas, pero bueno, que puede ser una gran opción, y ya sabemos que YouTube funciona perfectamente, los servidores van súper rápido y podemos ver una película pues en cualquiera de nuestros dispositivos iOS, y si tiramos de AirPlay con una Apple TV o reproduciendo con el propio cable desde nuestro propio dispositivo, pues tendremos la película que queramos en un momento y directamente en nuestra televisión, en nuestro dispositivo iOS. La verdad que a mí me ha convencido mucho, yo me la descargué y, como digo, para las películas más nuevas o más actuales o quizá con algunos filtros más, no sé, más exhaustivos, pues no la podéis encontrar, pero quizá cualquier película antigua, como puede ser, no sé, cualquiera como la que tenemos en los screenshots de la misma aplicación, como puede ser Ilusionista o cualquier película de los otros, no sé, son películas que llevan ya tiempo y que quizá pues en YouTube encontramos la película más adecuada a ese momento, a ese día que queramos ver esa película. La verdad que la aplicación, como digo, funciona a través de YouTube y filtra los vídeos a partir de 20 minutos en adelante, así que todo lo que encontremos va a ser todo correcto, no va a ser ninguna película que no esté totalmente ni nada por el estilo. Así que una muy buena opción, por 89 céntimos la verdad que vale menos que un café y podemos ver las películas que queramos, y quizás si sois de los que ven los clásicos y películas algo ya más antiguas, pues puede ser una muy buena opción para todos estos dispositivos, y ya que ha salido el iPad Air o el iPad Mini nuevo de Retina, la verdad que puede ser una buena opción para sacarle el máximo partido a estas nuevas tablets de Apple. En el consultorio son muchas las preguntas que me hacen sobre mi nuevo iPhone 5S. Supongo que mi compañero Norte también se sienta un poco identificado. Y una de las preguntas que más me están haciendo es que, como no sé si sabréis, que el iPhone 5S de primera venía con un problema en el acelerómetro. No sé exactamente si era de hardware o de software, pero Apple corrigió este error y los nuevos dispositivos ya no se han hablado de ese error que tenía en el acelerómetro. Quería decir que cuando cogía el teléfono, si ponías cualquier aplicación como la brújula o el nivel o cualquier juego que utilizara el acelerómetro, se inclinaba hacia el lado derecho, no me acuerdo si era de derecho o el izquierdo exactamente. De hecho, la misma cola cuando fui a comprar en la Apple Store el dispositivo, lo comentaron que había gente que quería probarlo allí directamente para que no le diera ese problema del acelerómetro. Yo no tengo problemas con el acelerómetro de mi iPhone 5S, va perfecto, y creo que este problema se solucionó, no sé si era de software como estaba diciendo, con las últimas actualizaciones, y va todo correcto. Y otro de los problemas que también me pregunta es que dicen que falla el Touch ID en la versión 7.03 que estamos actualmente. Yo la verdad que no he apreciado ningún error, directamente yo pongo el dedo y a mí me desbloquea el teléfono y me compra el App Store cuando necesito comprar o descargar una aplicación, directamente me funciona. No he tenido ningún problema, si tuviera lo diría sin ningún pudor, no tengo problema para decirlo. Yo de momento no, quizá un día a la hora de introducir la contraseña pues me pidió que reintentara, y cuando me pide el código pues le puse el dedo y nada, tan solo fue un pequeño día. Yo no sé si mi compañero Norte tendrá el mismo problema, pero bueno, eran unas dudas que quería resolver, ya que hay varias gente que está dudosa en tirar para el iPhone 5S, para el 5C, sin duda el 5S es muchísimo mejor que el 5C, pero nada, de momento problema, y el famoso pantallazo azul tal era con la aplicación de Word, pero bueno, todo se corrige, todo era fallo de software que es corregible con posteriores versiones, y quizá tenemos más cerca de lo que pensamos en la 7.1, quizá cuando esté escuchando este podcast ya esté lanzada, pero bueno, solo eso, espero que haya resuelto vuestras dudas y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Contactar con esta sección del programa puedes hacerlo a través de Twitter en @jramosesi88 y en el correo electrónico masqueios@gmail.com. Hola, soy Sune, me puedes encontrar en lasunegracia.blogspot.com, y la semana que viene estaré aquí con los chicos de Apple 5x1 para que hablen un poquito de sus manzanitas. No te pierdas nuestro próximo programa. Te prometemos más información y mucho entretenimiento. Seré en Sear. Un programa sobre tecnología en el que comentamos las últimas noticias, hablamos sobre el mundo de la manzana o te ayudamos a destripar tu ordenador y componerlo de nuevo. Y todo esto en euskera, claro. Escúchalo todos los lunes en nuestra web sareansear.com. www.euskadigital.net. Podcast, el universo del podcasting con Juanma Salcedo y Miguel Cruz. Pues un toquecito de sal y un poquito de pimienta. Qué bien huele. ¿Qué estás haciendo, Juanma? Pues aquí estoy liado yo haciendo de comer. Vaya, no sabía yo que eran manitas en la cocina. Bueno, no te creas. Lo que sé lo he aprendido en parte en casa y sobre todo yendo a podcast de cocina. Tú sí que sabes. A mí me encantaría aprender. Oye, ¿me recomiendas algunos? Pues claro que sí. Y ya de paso a nuestros futuros chicos oyentes. Venga, vamos a empezar. Muy buenas, chicos y chicas. Soy Juanma Salcedo. Hola, ¿qué tal? Y yo Miguel Cruz. Y como ya sabéis oído, en esta semana vamos a recomendaros podcasts relacionados con el mundo de la cocina. Pues para empezar, quiero recomendaros el podcast Tu Cocina. Un video podcast en el que varios chefs nos deleitarán con sus placeres culinarios. Es un espacio donde reconocidos chefs nos comparten día a día atractivos y prácticos menús a bajo costo, con ingredientes de temporada y de fácil provisión. La inspiración de esta sección es la cocina diaria que se encuentra en la mesa de cualquier familia, acompañada de varios consejos para que todo quede a pedir de boca. Y es que, como dice el refrán, con pan y vino se anda el camino. Sin duda, es de gran ayuda poder estar viendo cómo realizan la comida con sus propios ojos. Sobre todo para los que somos menos expertos en este mundo de la cocina. Claro que sí. La siguiente recomendación se llama Robin Food, atracón a mano armada. David y Jorge, ese hombre de grandes dimensiones, más conocido como Robin Food, es el presentador de este programa de cocina, el cual nos aventura a un viaje al fondo de las ollas y de las sartenes. Un programa ameno, divertido y sin las bobadas esas que suelen haber en los programas de emisiones gastronómicas. Seguro que muchos de vosotros habéis visto a Robin Food comiendo todo tipo de mezclas que los espectadores le recomendaban. Y después él daba su veredicto. Os dejamos con un audio de este programa. ¿Parece? Esto yo creo que es un gesto alucinante, lo de cortar el chorizo, ¿eh? Te faltaba esto en tu currículum. Sí, entonces, desde luego. Ahora ya lo podré poner. Estamos con Alejandro Ritorto. Bueno, pues, ¿qué es choricero de pura cepa? Explícanos qué es ser choricero, Alejandro. Bueno, pues es que me pregunta ahora mucho la gente y yo siempre suelo decir, bueno, industrial, tal, ¿os dedicáis a la cárnica? Digo, bueno, nosotros somos choriceros, porque no solo yo, son mis hermanos también, somos cuatro hermanos, y son ellos realmente los que están todo el día a pie de fábrica, porque yo suelo comentar que me dedico un poco a vivir, porque ando más por la calle viendo los clientes y todo esto. Y ellos dicen, no, tú todo el día por ahí de fiesta, de tal. Y digo, sí, yo no hago nada, solamente... Tú te encargas de ver las caras sonrientes, porque al final tus clientes, al final les llevas este producto, yo creo que comer embutido, comer chorizo y además de este nivel, lo que produce al final son caras de satisfacción, claro, ¿no? La gente disfruta con ello y evidentemente te transmiten satisfacción a ti. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Había un escritor gallego que era Álvaro Cunqueiro que decía que sin cerdo no hay... Desde luego, este sí que es un verdadero valiente. Bueno, el siguiente podcast que os queremos recomendar se llama Sazonando tus oídos, un programa que trata sobre la investigación y difusión de la gastronomía, realizado por alumnos de la licenciatura en gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Así es, el objetivo de este programa es ir más allá, dar algo que más que recetas, intenta dar al público un entendimiento amplio de la gastronomía. ¿Sabes, Miguel? Sigo dándole vuelta a eso que has dicho de que para los novatos la cocina es mejor ver que oír. Así que voy a recomendar otro video podcast. Este se llama La mejor receta eres tú. Te lo digo yo que es lo mejor. Bueno, el tema es un video podcast, como bien has dicho, donde podréis cocinar como los profesionales, en el cual llevará hasta vuestras casas las recetas y secretos de la alta cocina de la mano de los estudiantes de la Escuela Superior de Gastronomía. Está realizado por jóvenes dinámicos y emprendedores, quienes a su vez aprenden con los mejores chefs de México. Y cada semana subirán un vídeo con una receta aprendida a lo largo del curso. Ahora os quiero recomendar el podcast Comer y Cantar. Es un podcast de Radio Nacional de España que se emite los sábados y domingos, después de las noticias de la 1. Justo esa hora tonta de la mañana en la que uno le entra el gusanillo. Sí, vamos, la típica hora de la tapita con la cañita. Ahí está. Presentado por María Torres, se mete en la cocina de los chefs Abraham García y Sergio Fernández para contarnos paso a paso cómo elaboran uno de sus sabrosos platos. Además, lo bueno que tiene este programa es que los oyentes pueden participar contando sus experimentos culinarios. Y lo más importante, contando si les ha salido bueno o no el invento. Pues la última recomendación de hoy va a ser otro video podcast. Se llama Receta 140. Son recetas previamente publicadas en Twitter en 140 caracteres más o menos, transformando las letras en un suculento plato para compartir, como no, en familia. Sí, sí, sí, una pasada. Son recetas sorprendentemente buenas y fáciles de hacer, que os dará una gran creatividad y opciones a la hora de cocinar. Aunque el podcast lamentablemente ya no está activo, en él podéis encontrar muchas recetas que seguro que os serán de gran ayuda. Pero bueno, aunque el podcast no esté activo, sí lo está la cuenta de Twitter, donde día a día podéis ver las diferentes recetas. Podéis seguirlo en @recetasen140. Y con esto finalizamos la primera parte. Vámonos rápidamente a nuestro ranking personal. Por fin llegó el momento de nuestro esperado ranking. Efectivamente, compañero. Pues siguiendo adelante con el ranking, esta semana el cuarto puesto lo ocupa el podcast Kilo de Ciencia. El kilo, con Q de queso, es el líquido formado por la digestión de los alimentos en el estómago antes de dar su paso al intestino delgado. Toma ya. Pues yo eso del kilo con Q sí que no lo sabía. Pero vamos, háblame de lo que trata el podcast y deja de darme clases de anatomía. Venga, pues trata de ciencia y en él Jorge Laborada pues nos va a ayudar a digerir a los oyentes los kilos de ciencias que se generan y se publican cada semana en revistas científicas especializadas. Efectivamente, los temas a tratar son muy variados, pero a su vez son muy interesantes y amenos, pero en todo caso nunca son indigestos, Bien, vamos a dar la medalla de bronce a nuestro siguiente podcast. Tachán, tachán, que es el programa Rompemandos. Un gran programa que trata de videojuegos, cine de ciencia ficción con un humor particular, donde cuenta la última noticia del mundo consolero y además analiza los juegos que recién han salido últimamente al mercado. Además de la serie de ciencia ficción, como bien has comentado, también hablan de anime y mitología japonesa. Esperamos que os guste. Y bien, para contactar con Rompemando lo podemos hacer a través de su correo electrónico en loshermanosnintendo@hotmail.com. Bueno, y ahora viene la parte caliente del ranking. Elegir para quién va la plata y después el oro. Efectivamente, pues esta vez Juma te vuelvo a dar la papeleta de que elija el oro, ya que la plata, si me va a permitir, la voy a elegir yo. Y la segunda posición de nuestro ranking personal va para el podcast Los Danco. Buenísimo programa para poder echarte una risa con los amigos. El pelo y San Danco nos traen una visión alternativa y urbana del humor, episodios divertidos e inesperados sobre las noticias actuales, lo humano y lo divino. Un podcast alternativo y único, no vinculado a ningún ente mediático. Además, es libre de censura y tabús. Y siempre desde el respeto, ya que es una de las labores más importantes, el de no faltar el respeto a nadie. Y para contactar con Los Dancos lo podemos hacer a través de su web, www.losdancos.es. Y ahora por fin viene el momento más esperado de nuestro ranking, nuestro número 1. Y como bien he dicho antes, te dejo el placer, compañero, de que lo presentes ante nuestros queridos oyentes. Uy, me está mal acostumbrando. El día que no dé yo el oro me voy a enfadar, ¿eh? Bueno, como siempre digo, es un gustazo para mí poder presentar el número 1. Pero antes de nada, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo llevas el tema del inglés? Hombre, Juanma, la verdad es que con el inglés un poco me defiendo. Pero lo peor que llevo es la escucha. Es un poco regular. Bueno, pues eso se acabó. Porque nuestro número 1 se llama Tu Inglés Podcast, un programa que ejercita tu oído para inglés. La verdad que me vendría súper bien escuchar este podcast, ¿eh? Ya estás tardando en ponerte con él. En este programa practicaremos y aprenderemos con nuestro profesor Brian, que es un chico norteamericano, y Cecilia, que es de México. Ya, pero vamos, nada más que de eso trata. Para nada, hombre. Además incluyen entrevistas prácticas de conjugación, consejos, grabación de discursos y otros recursos. Vamos, todo un éxito. Pues me voy a poner ya a añadirlo a mi lista en el iPhone y iPad para escucharlo ahora dentro de un ratillo. Pero dejar un método de contacto por si me surgen dudas a mí o a nuestros oyentes, ¿no? Pero por supuesto. Para contactar con Tu Inglés Podcast lo puedes hacer a través de su página web www.tuingles.com. Muy buena recomendación. Y con esto, chicos, damos por concluido nuestro programa de hoy. Esperemos que tanto nuestras recomendaciones sean de vuestro agrado como nuestro ranking. Y como siempre, recordaros que si queréis recomendarnos algún podcast o sugerirnos cualquier cosa, estar atento a los métodos de contacto que Alejandra os va a dar ahora justo al final de la sesión. Hasta la próxima. Un saludo, chicos. Contactar con esta sección del programa puedes hacerlo en las cuentas de Twitter @sjjuanmont y @miguelito_cruz y en el correo electrónico podcast5x1@gmail.com. Hace 2 meses pusimos en marcha el concurso Crea tu aplicación con Blango, que terminó la pasada semana y que ya tiene ganador. Los responsables de Blango han hecho la selección entre las aplicaciones participantes y nos han facilitado el nombre de la aplicación ganadora. ¿Haces los honores? Claro que sí. La aplicación que ha resultado ganadora del concurso ha sido EAT, cuyo autor es Alberto Garayoa, del que escuchamos las primeras palabras tras conocer el resultado. Cuéntanos un poquito de qué va la aplicación. Bueno, pues la aplicación habla de una raza de perros. Y creo que tenía que tener un hueco, no solamente en Internet, que lleva 15 años, mi portal en Internet. Y entonces, pues con esto de los teléfonos y la moda de los smartphones y las nuevas tecnologías que ya llegan a nuestros móviles y son imprescindibles prácticamente en nuestra vida, pues había que darle un hueco, ¿no? Un hueco, pues, no solamente en Internet, sino también en el bolsillo de cada uno, ¿no? Que lo puedas ver en cualquier momento, aunque estés fuera de casa. Darte de nuevo la enhorabuena, Alberto, por la aplicación, por la estupenda aplicación. Y la aportación que vamos a hacer nosotros de Zapo 5x1 también con Blango, pues será hacer una review tanto en nuestro canal como en nuestro blog de esa aplicación, para que todos nuestros oyentes y nuestros lectores conozcan cuál ha sido la aplicación ganadora de este concurso. Wow, pues muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Y sobre todo, bueno, a vosotros y a la plataforma Blango. La Roca Negra. Daniel Faraday. Not Penny's Bone. La Silla de Ruedas. Ana Lucía. Benjamin Linus. Charlie. Mapa de la Puerta Kate. Blindada. El Cisne. Flashback. El La Constante. El Oso Polar. El John Negro. Locke. Los Otros. Namaste. Flash Forward. Jack. Los Constantes. Los El humo negro. El Oceanic Jack. Adán. Humo negro. El humo. Agia Airlines. La Roca Negra. Los humos negros. El Cisne. Charles Whitmore. La Escotilla. Alvar and Sullivan. Burger. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¿Sigues perdido? Still Lost Podcast. Debates.5, opinión y actualidad con nuestros contertulios. Muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva edición de nuestro debate mensual, que en esta ocasión vamos a dedicar a todo lo que ha surgido alrededor del nuevo software de Apple y su estrategia comercial a la hora de dar aplicaciones, incluso sistema operativo, de forma gratuita. Pero antes de empezar a hablar de eso, vamos a saludar a todos nuestros contertulios esta noche, que tenemos alguna que otra novedad. De Paquine, Paco Cabeza, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches chicos. Pues nada, aquí un mes más, vamos a intentar empezar con esta charla, a ver qué tal. Muy bien, Miguel Ángel Gallardo, Premium CM, muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues nada, por aquí dispuesto a darlo todo. Hemos visto que te has preparado bien, por lo menos físicamente te has preparado bien para esta noche. Sí, he estado preparándome por dentro y haciendo un poquito de sacrificio para estar con fuerza para grabar esta noche. Me pego una cena buena. Eso está bien. Fernando del Moral, muy buenas. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas, socio. Pues bien, bien. Aquí con muchas ganas de charlar hoy con todos vosotros. Y hoy nos faltan nuestros compañeros Isa, Javi y Quique, que por culpa de la técnica y lo que no es la técnica, a última hora se han visto descolgados este programa, pero tenemos aquí a nuestro compañero Paco Cardenal, que nos va a acompañar hoy porque sabe mucho del tema que estamos hablando. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Hola, Juanjo, buenas. Bueno, mucho no sé, pero bueno, vamos a intentar aquí pegarnos un poquito a ver si salimos a tortas o salimos como amigos. Que sepas que como invitado esta noche, cuando juguemos luego nuestro rosco, tendrás la oportunidad de sacar tus puntos, si sacas algún punto, entregárselo a alguno de los compañeros del debate, a ver si lo consigue adelantar alguno que está por estrenarse todavía. luego lo canjearé por regalos. Haces lo propio. Pues comenzamos entonces directamente con el tema que queremos tratar. Y como bien sabéis, en la última keynote de Apple nos sorprendió a todos con la presentación del nuevo software, muchas aplicaciones propias remodeladas, y en la presentación definitiva del nuevo sistema operativo, en esta ocasión en Mavericks, que sorprendió a todos al entregarlo de forma gratuita, al igual que el paquete Daywork o Daylife para ordenadores nuevos. Pero todo lo que en aquel momento fue un gran boom de explosiones y de aplausos parece que va teniendo algunos puntos negros que vamos a intentar a desvelar esta noche. Pero primero es el movimiento estratégico de regalar el sistema operativo. ¿Qué opináis de eso, Paco, de Paquines? ¿Qué opinas? Pues a mí me gustaría enfocar esta cuestión, sobre todo, más que en el sistema operativo, bueno, que también incluiría es en lo que es iWork, ¿vale? Enfocado también comparado con el resto de empresas. Vaya por delante que ha sido un movimiento inteligente por parte de Apple, pero primeramente había que aclarar que no es gratis del todo. Corregidme si me equivoco, por cierto. No es gratis del todo, sí lo son sus partes, siempre y cuando hubieses comprado una versión anterior, por lo que tengo entendido. Me explico. Si, por ejemplo, posee solo Pages y Keynote, estas dos las puede actualizar sin coste, pero no Numbers, que figura con un precio de $17.99. Eso me estaba yo informando. Si alguien ya tiene un dispositivo de Apple y quiere iWork, tiene que pagarlo. O sea, es gratis solo para los que compran un aparato Apple nuevo, ¿correcto? Eso es, sí, ¿no? Y para los que ya lo tienen, pueden actualizar directamente. Apple se lo puede permitir porque es una empresa que es propietaria tanto de hardware como de software. Además, es la empresa electrónica con mayores márgenes de beneficio en hardware y, por tanto, no es tanto el sacrificio que él tiene que hacer, la verdad. Yo lo comparo con Microsoft. Microsoft, sin embargo, no fabrica ordenadores de sobremesa ni portátiles y, por tanto, no puede compensar con la venta de hardware el hecho de regalar software. Quizás esta es una de las razones por las que está fabricando la tableta Surface, ¿no? Que incluyen, por cierto, Office, una manera de compararlo, y una de las razones por las que está comprando la división de móviles Nokia, ¿no? Se está acercando un poco a conversarlo con el tema hardware. No obstante, que no se nos escape que Microsoft saca la mayor parte del beneficio de Office de los clientes corporativos, algo que no va a cambiar nada por una versión, no va a cambiar nada por una versión gratuita donde tienes que comprar un ordenador de más de 1.000 euros, cuando los ordenadores de oficina no suelen sobrepasar los 400. En fin, no son los únicos, y esta tendencia también la sigue Google, que hace poco, más de un año, compró el conjunto de programas Quick Office, que, por cierto, también lo tienen gratuito. Ya hace unos meses que lo pusieron gratuito. En fin, supongo que consideremos que Office es una herramienta superior a iWork, sobre todo en Excel, Word y base de datos. Y tal vez Keynote sí que pueda competir con PowerPoint, pero es una aplicación, yo la entiendo como secundaria. Yo uso Office y lo seguiré haciendo, porque me ofrece todo lo que necesito, pero en definitiva se trata de un paquete ofimático al que Apple nunca le ha dado importancia. Lo tiene relegado en un segundo plano y lo tiene en el trastero desde hace años. Me remito, como ejemplo, a la última versión, que es del 2009, si no me equivoco, o sea, 4 años. Síntoma de que no consideran a iWork un rival serio de Office, ni mucho menos, y que por lo tanto se pueden permitir regalarlo. Miguel, ¿tú compartes esa opinión? Pues en parte. A ver, yo quería comentar varios puntos. Primero, que es cierto que Apple ha regalado las actualizaciones a la gente que se ha comprado dispositivos nuevos, pero bueno, ha abierto un agujero, sorprendentemente, y no creo que sea casualidad, y el software, por decirlo, conseguido a través de otro sitio que no sea el Apple Store, ya sea un DVD que te hayas comprado con tu licencia previamente, o incluso una versión que te ha prestado un amigo, o que te la haya prestado, no sé, con una versión pirata, pues también te la está legalizando. Pues ha abierto la puerta de forma oficial. Ha dicho que solo los nuevos, pero se la ha abierto a todo el mundo, el que más y el que no. Yo creo que en el fondo, a ver, Apple te vende un microsistema que es tu máquina, o sea, tu hardware y tu software. Te lo está vendiendo como un paquete, como una solución completa, y aparte es lo que ha buscado siempre, ¿no? Que el usuario ponérselo fácil, que no tenga que marearse mucho y que lo tenga todo en un entorno cómodo. Y también por eso, pues estas aplicaciones van muy orientadas también, después lo hablaremos con el tema de las funcionalidades que ha perdido y demás, va todo orientado a la sincronización a través de cloud, con los dispositivos y las aplicaciones de iOS. Bueno, pues ellos van buscando su ecosistema de aplicaciones que vaya todo pues con la menor preocupación para los usuarios. Microsoft, que bueno, que no lo habrá sentado bien seguramente. Yo creo que también, de todos modos, muchas veces comparamos Microsoft con Apple, yo creo que son cosas distintas. Como ha dicho Paco, Microsoft va a orientar en torno empresarial y Apple no tanto, que también habrá empresas que utilicen máquinas de Apple, pero es distinto. Microsoft casi todo su beneficio lo gana con las licencias y no con las licencias de Office, que en una empresa seguramente sí ganen dinero. Pero bueno, Paco ha dicho que utiliza Office no por personalizar, pero bueno, ¿cuánta gente que escucha este podcast apaga su licencia de Office o de Windows? Que ya me gustaría a mí saberlo, ¿no? Es cierto. Con lo cual, yo entiendo no que... No, te quiero decir, o sea, yo trabajo en una multinacional, nosotros tenemos que pagar licencias de muchas cosas. O sea, del sistema operativo, del paquete de Office, de servidores de Exchange, de la nube de Microsoft, todo eso se paga y eso al final es un dinero contante y sonante que se paga por cada empleado a una compañía, en este caso Microsoft, que es donde ella tiene su fuerza, donde ella gana dinero. Que un ordenador a una empresa, como tú decías antes, sale mucho más barato que un ordenador Mac, sin duda. Pero la licencia también hay que pagarla, porque en una empresa hay que pagarla, porque hay auditorías para pagarla y porque al final... Para trabajar bien necesitas unos servicios que hay que pagarlos. Y lo legítimo, vaya, que nadie va a decir que es lo contrario. Yo creo que Apple pues va buscando otra cosa, va más al usuario, al personal, al doméstico, a su casa. Y de hecho también pues mucha gente también se ha quejado de que quizás las aplicaciones profesionales las deja un poco de lado. Yo no sé si es tanto así, no quiero tampoco entrar en eso ahora mismo y no creo que vaya por ahí el debate. Pero sí es cierto que quiero que vamos a sectores distintos. Tú has hablado de la Surface. Yo la he tocado, la he tenido en mis manos. Pues no la puedo comparar con un iPad. ¿Por qué no es un iPad? Pensa más con un iPad porque, al fin, yo creo que va orientado más al entorno profesional. Es una tableta pesada o un portátil ligero. Es una mezcla. Pero bueno, puedes correr cualquier aplicación de Microsoft. En ningún momento ha sido intención de compararlo. Es simplemente el hecho de que Microsoft está intentando acercarse al hardware, por lo menos a la división de ventas de hardware que quiere acercarse, porque hasta ahora lo que tiene es software. Pero sí, ni muchísimo menos intentar compararlo. Yo lo veo importante, pero... Y está genial. O sea, yo la he podido probar, pero en el fondo veo que es otra cosa. O sea, yo creo que hay mercado para todas y bueno, es verdad que en cierto sentido pues se toca, se rozan y oye, los egos de las compañías están ahí, ¿no? Pero que yo entiendo, pues yo lo digo y lo he conversado muchas veces en la comida con mis compañeros. Estuvimos probando una Surface y yo digo, hombre, yo no estaría con una Surface en el sofá de mi casa porque pesa, pero es cierto que a un tío que hace todavía moda le viene de lujo porque es un portátil muy ligero que lo puede convertir en tableta y para ciertas cosas puede arrancar cualquier aplicación de Windows que si tú en un entorno profesional trabajas con aplicaciones de Microsoft, pues te viene genial. Entonces yo creo que bueno, que pueden convivir perfectamente dentro de bueno, que ya sabemos que no es mal que haya rencillas, que se rocen y que bueno, al final todo el mundo se quiere llevar la mayor parte del pastel. Es curioso el comentario que has hecho con respecto a que Apple se está convirtiendo ahora en una empresa destinada a un público general, un usuario final, cuando siempre hemos hablado de productos muy exclusivos y Microsoft se está concentrando más en el mercado profesional. Una idea que dejamos ahí en el aire. Paco Cardenal, ¿estás de acuerdo con los compañeros o tienes otra opinión? En parte sí, y en parte hay temas también que quería destacar sobre la nueva política de Apple en la rebaja que está haciendo en general de todos los productos. O sea, no solamente en Mavericks, que ya lo ofrece gratuito, sino que si quieres un iPhone de entrada, un iPad de entrada, si sí, han rebajado los Mac, los Mac Retina, o sea, todo ha sido una rebaja de precios, tanto en software como en hardware. No sé destinado a qué o qué quiere conseguir, si quiere aumentar ventas, aumentar el mercado. Últimamente los datos de ventas de los Mac han disminuido, pero vamos, a mí me parece una política buena de Apple, pero ya digo que no sé a dónde está encaminada, qué es el objetivo, qué es lo que quieren lograr con esto, porque hablaban antes del Office 365. El Office Online, uh-huh, y del iLife, del iWork y demás. El iWork ahora mismo, el iWork que ofrece Apple, aunque para dispositivos nuevos es gratuito, para dispositivos antiguos no, el iWork in the cloud, en la nube, es gratuito para todos. Uh-huh. Entonces te ofrece los mismos servicios que ofrece ahora mismo una licencia de Office. Te puedes ahorrar el dinero que te cuesta la licencia con el paquete, vamos, con todos los programas que vienen en iWork in the cloud. Y lo mismo con el sistema operativo. Si te vas con la licencia de Windows, lo tienes gratis con el Mavericks. Y Mavericks también para equipos nuevos, para equipos antiguos y además para equipos muy antiguos. O sea, está cubriendo equipos con muchos años, desde el 2008 hasta aquí. Entonces, a mí la política de Apple, la nueva política de Apple, me parece interesante, pero una incógnita, no sé hacia dónde va. Intentaremos ver si sacamos alguna idea en claro. Fernando, ¿tú sabes hacia dónde va Apple? Pues bueno, yo después de los monólogos de mis compañeros, que vaya tela, tengo poco que añadir, yo creo, ¿no? Yo quizás voy a ser mucho más sencillo. Yo creo que el objetivo que se pretendía en Apple con el anuncio de toda la suite y demás gratuito era dar la colleja a Microsoft, ¿no? Que luego posteriormente, con el paso de los días y demás, pues analizándolo en frío podamos sacar conclusiones que a lo mejor en caliente no sacamos. El objetivo lo cumplieron, que era dar la colleja y que la gente lo viera como una verdadera patada a Microsoft. Todos lo vimos así y es una realidad. Es más, mucha gente que no es tan a lo mejor geek o friki o como nosotros, pues seguramente siga pensando eso, ¿no? Que el movimiento de Apple ha sido un movimiento maestro. Nos ofrecen un sistema operativo gratis, ya no solo para los que estaban en Mountain Lion, sino también para los que estaban en anteriores versiones. Y luego, por supuesto, que todos los que vayan a comprar un ordenador van a encontrarse con toda la suite de productividad de Apple de forma totalmente gratuita, algo de lo que precisamente alguien que se vaya a comprar un Windows no puede presumir. Nada más, no tengo más que añadir. Yo creo que mis compañeros han dicho de todo y totalmente respetable. Miguel, querías comentar algo muy rápido. Sí, pues así de forma rápida, que bueno, que es, hay movimiento en las compañías. Microsoft está utilizando ahora, quiere potenciar la nube y cobrar la licencia por ello. Adobe sacó también Photoshop y demás por meter un tercero en Discordia también en la nube para que fuera, no se pudiese piratear. Pero la realidad es que se puede piratear. Uh-huh. Apple está regalando software a las aplicaciones nuevas, como comenté, no a las antiguas, pero deja un agujero de seguridad por el cual cualquier persona, una aplicación pirata, la puede legalizar. Con lo cual, la realidad es la que es. Y nadie va a potenciar la piratería, ni muchísimo menos. Pero yo creo que se están dando cuenta de que tienen que ofrecer un servicio con un valor añadido, porque si no, al usuario de a pie, a una compañía indudablemente pagará la licencia. Pero el usuario de a pie, pues, oye, la realidad es que mucha gente no lo paga. Entonces yo creo que tienen que abrir un poquito a ver qué es lo que consiguen de cada uno, porque al final tienen que seguir pidiendo. Sí, luego nos da tiempo, te preguntaremos así, ahora que no nos escucha nadie, cuál es ese truco para que se entere todo el mundo, porque parece que Apple ha hecho oído sordo a esa demanda. Pero eso lo hablaremos luego. Por centrarnos un poco más, y en vista de que se nos está yendo el tiempo muy rápido, una de las herramientas que hemos hablado que se han puesto gratuitas ha sido tanto el paquete de iLife como iWork. Herramientas que parece ser que están dando por ciertos problemas porque están denunciando de alguna manera a los usuarios habituales que han desaparecido muchas características. ¿Habéis notado vosotros ese cambio? ¿Quién se ha animado? Pues voy a hablar yo y así dejo a los demás después, ¿vale? Venga. Yo no lo he notado mucho porque tampoco lo he usado mucho. Porque no he tenido tiempo, básicamente. Así por comentar algo encima. Bueno, pues verdad es que iWork ha perdido características y iLife también. iLife, pues sí lo he visto en el tema, por ejemplo, de GarageBand. Yo que grabo podcast, pues he visto que toda la parte de podcast se la han fulminado, ha desaparecido. Y han dejado la aplicación más orientada a música. Bueno, es un fastidio, pero bueno, también decirle a la gente que nos está escuchando que puede mantener tanto la versión antigua como la moderna. Simplemente dentro de su carpeta de aplicaciones hace una copia, la renombra y después actualiza. En cualquier caso, también hay que decir una cosa y es la realidad. Apple ha reescrito todos los programas para adaptarlo a los 64 bits del nuevo iPhone. También está intentando tanto el paquete de Mac como de iOS, pues engancharlo de alguna manera a través de iCloud. Entonces yo creo que muchas funcionalidades, sobre todo de iWork, yo creo que se han perdido debido a eso, a que no han sido capaces de encontrar todavía el enganche perfecto de ambos entornos y por eso se han perdido. De hecho, cuando después han caído toda esta oleada de la que estamos hablando, de quejas y demás, Apple ha sacado un comunicado y ha dicho que en los próximos 6 meses irán recuperando funciones perdidas para iWork, o sea, para Page, Number y Keynote. Con lo cual, pues yo creo que sí, que es cierto que se han perdido, que habrá cosas a lo mejor que yo pensaba que se podía hacer y con las quejas pues han echado un poco para atrás, pero yo creo que viene más orientado al tema de eso, ¿no? Que con la adaptación de reescribir todo el código de las aplicaciones para adaptarlo a los 64 bits de los móviles, de los entornos móviles, pues que se le queda algo un poquito retrasado. Paco Cardenal, tú que eres usuario de este tipo de herramientas, ¿has notado grandes cambios? Pues en general, grandes cambios no. Lo que han tirado es a simplificarlo todo. Lo han hecho todo mucho más simple, más básico, y con ello pues han quitado varias opciones. Sí que han comentado que, por ejemplo, en iWork, en un plazo de medio año, de unos 6 meses, van a ir recuperando progresivamente todas las opciones que tenían, incluso añadir alguna más. Porque la verdad es que algunas de las funciones que han perdido son, bueno, algunas son muy molestas, como por ejemplo en Page, que no daba la opción de importar celdas de tabla con imágenes. Luego otras son pues simplemente pues funcionalidades que te ayudan, como los autocompletados de Numbers. Y luego también algún cambio estético van a hacer, por ejemplo, en Keynote, que meterán las transiciones antiguas, porque han puesto transiciones nuevas o una antigua que era, pero van a recuperar todas las antiguas para que tengas más variedad. Y en iLife, en cuanto a iLife, está muy bien lo de ofrecer GarageBand gratuito, pero han enfocado más a músicos, a tema musical, al tema podcast, a los que se dediquen a los podcasts, pues lo siento por ellos, porque con GarageBand han perdido bastante. Y no parece que lo vayan a recuperar. Sí que han dicho que van a recuperar parte de funcionalidades, pero nada dedicado, por lo menos exclusivamente, a podcast. Por lo demás, poca cosa he visto de pérdidas importantes que hayan notado en el trabajo diario, día a día. Lo único, eso es más simple, supongo que es para que más usuarios puedan acceder a estos programas, que ahora ya os digo que en la nube los ofrecen de forma gratuita. Y una pregunta muy rápida para los cuatro. ¿Creéis que esto que estamos comentando ahora se ha producido por un lanzamiento precipitado de las aplicaciones o porque se ha intentado premiar el diseño gráfico sobre la funcionalidad y ahora están pagando esas consecuencias? Una ronda muy rápida. Fernando, empieza tú. Bueno, puede ser eso segundo que has dicho. No has dicho ninguna tontería. Yo me estoy topando, yo creo que todos conocemos Tweetbot, y a Tweetbot le ha pasado un poco eso. La gente ha criticado que es muy bonita la interfaz y todo lo demás, pero ha perdido en funcionalidad. Creo que hoy, o esta semana mejor dicho, han sacado una actualización para la aplicación. Pero bueno, puede ser. Por ejemplo, lo de GarageBand me parece un sacrilegio. Además, viniendo de Apple, ¿no?, que siempre vende como que es la gran compañía que apuesta por el tema de los podcasts con la iTunes Store. No sé, me ha sorprendido. Puede ser eso que dices tú, Juanjo. Miguel, ¿tú qué opinas? Yo coincido también contigo, Fernando. En el tema de GarageBand me ha sorprendido mucho, porque es verdad que quien, entre comillas, ha apoyado desde el principio el tema de podcast, sino Apple, y lo ha promocionado como tal. Y la verdad es que ahora darle ese espaldazo no lo he entendido, la verdad. Quizás GarageBand, no nos equivoquemos, quizás GarageBand se haya modificado para un programa mucho más destinado al audio profesional, como ya hemos comentado Miguel, y tal vez nos sorprenda Apple con alguna herramienta muy similar, como ocurrió con iVoox Author o algo similar, que potencie de nuevo el tema de podcast. Pero vamos, en cualquier caso, como ha comentado antes también Miguel, tanto GarageBand como iMovie, una vez que haces la actualización, te conservan en una carpeta independiente las versiones antiguas de ambos programas. No tienes que hacer nada, directamente te lo guarda ahí. Puedes acceder a ello y seguir trabajando con la versión antigua, que es totalmente funcional. Juanjo. Miguel, ¿qué opinas tú? ¿Cuál ha sido el movimiento este? Juanjo. Sí. Una pregunta respecto a eso que comentas de la carpeta de la aplicación, sí, antigua. Supongo que eso sea para los que han actualizado directamente, porque a lo mejor para los que han restaurado de cero. No lo sé, yo puedo hablar. Yo hice directamente lo que es la actualización sobre el sistema, tal y como estaba. Entonces, tal y como entro en aplicaciones, pero no desde el Launchpad directamente, sino desde el Finder, me entro en aplicaciones, me encuentro cada aplicación y al lado una carpeta con la versión antigua. En cualquier caso, ya os digo yo que aunque eso no lo hicieran, bueno, eso lo suele hacer Apple cuando cambia una aplicación con cambios mayores, suelen mantener la antigua, pero aunque no lo haga, tú lo puedes hacer de forma manual. Tú coges la carpeta de aplicaciones, te la copias, pegas, se te crea con el sufijo copia y después actualiza, y tú la antigua la mantienes. O sea, ya sabéis que Apple, cada aplicación, cada paquete va aparte, no toca registro como hace Windows y demás. O sea, que en cualquier actualización, siempre, si tenéis cuidado, lo podéis hacer previamente, probarla y después ya borrar la copia antigua si os merece la pena. Contestando a lo que me preguntaba Juanjo, bueno, yo creo que ha sido pues una manera de destacar sobre los demás, hacer ruido, dar aplicaciones gratuitas, abrir un poco la mano. Yo creo que como dije al principio, ellos venden un entorno que que bueno, que han estado hasta ahora vendiendo aplicaciones, pero han dicho que bueno, abrimos más el entorno. Es verdad que antes tener un Mac era entre comillas más exclusivo, hoy en día lo tiene mucha más gente a través de los teléfonos móviles y de los iPads. Mucha gente se está yendo al mundo de Mac, y creo que eso es el mercado que estamos buscando ahora mismo. También decir que, como él, yo tengo la esperanza de lo que ha dicho Juanjo, de que Apple, que siempre ha potenciado el tema del podcast, pues saca una aplicación específica para esto. Y aparte, y esto un poquito así ya lo suelto yo en mis divagaciones de siempre, como también FeedBurner, que mucha gente saca feed por ahí, se va a acabar, iTunes es muy, muy coñazo, por decirlo de forma fina, con el tema de feed. Oye, no me extrañaría nada que sacara una aplicación, y aparte me gustaría, se lo dijo aquí a caer a Apple, de poder crear tu podcast, como se hacía con GarageBand, quizá con algunas mejoras, y también gestionar tu feed, que es tuyo, dentro del iTunes Store. Estaría genial. Yo dejo caer eso y se lo voy a pedir a los Reyes Magos, a ver si cuela. Hace bien en dejarlo caer, porque posiblemente a lo mejor alguien de Apple lo escuche. Paco Cardenal, tu versión de este tema, y con esto terminamos. Bueno, yo primero aclarar que la versión antigua en GarageBand o en otras aplicaciones de iLife, si has instalado de nuevo, no tienes la versión anterior, no has actualizado, la pierdes. Vale, pues yo lo he hecho y no tienes la versión antigua. Y en cuanto a tu pregunta, yo metería una tercera opción, que es el tiempo. O sea, no sé si ha priorizado alguna cosa, si ha priorizado el estilo, el diseño sobre la funcionalidad. Pero me parece que han sido un montón de aplicaciones a la vez. Ahí no nos olvidemos que hace años que no se actualizaba, y ha sido mucho el volumen de software, o SX Server, que también lo ofrece gratuitos para desarrolladores de Mac. Es un montón de aplicaciones de sistemas operativos completos que las ofrece gratuitos, renovadas por completo, tanto en interfaz como en funcionalidad. Y yo no sé si ha sido un poquito también cuestión de tiempo, que les ha pillado un poco el toro, porque las actualizaciones que tienen previstas también van enfocadas no solamente a funcionalidad, sino también a diseño. Es muy posible. Miguel, en un minuto, cuéntanos ahora, sin en secreto, cuál es ese truco para poder actualizar iWork. Muy fácil. O sea, y de hecho lo hice también de los primeros, estuvimos ahí liando por Twitter y es muy fácil. O sea, lo único que tienes que hacer, te vas a tu Mac, te desconectas de la App Store, o sea, la abres y te desconectas, cambias el idioma de tu Mac al inglés y le pones como región Estados Unidos, reinicias, porque te obliga a reiniciar una vez que cambia el idioma, vuelves a entrar a la App Store, te van a salir, si ya tienes instalado previamente las aplicaciones de iWork. Ya sabéis cómo la podéis instalar, si no la tenéis, ya solo tenéis que buscarla por ahí. Se te van a, la va a detectar como que ya están instaladas, te ofrece la actualización, actualizas, y cuando termina de actualizar, pues simplemente vuelves el idioma al castellano con la región de España, vuelves a reiniciar el ordenador y ya tienes tus aplicaciones actualizadas de forma legal, gracias a los amigos de Apple. Señores de Apple, que sepan que esto lo hemos hecho porque tenemos que informar, simplemente no hay otra cuestión de por medio. Ahí lo dejamos. Esperemos a ver. Una cuñita, que no solo que en el paquete de iLife, no solo Page, Keynote y Number, sino que también pasa con Aperture, con GarageBand, hay fotos, con todo el software de Apple. Yo creo que es bastante interesante, sobre todo para lo que se ha creado esto, ¿no? Esa gente que se compró estas aplicaciones en DVD hace tiempo, pagó su licencia y oye, ¿y cómo actualizo? Pues bueno, así como yo digo, se puede actualizar. Así que nada. Ya hablando ya en serio, yo he sido de los que he defendido que una vez que Apple ha dado el paso este de empezar a regalar las aplicaciones, no me extrañaría nada que si este año tenemos la campaña de 20 días, 20 regalos en Navidades, 3 o 4 de esos días nos encontremos con el paquete de iWork, de iLife y todas estas aplicaciones entregadas de forma gratuita. Pero bueno, ahí veremos. ¿Algún comentario más antes de que pasemos a nuestro rosco? Por mi parte, nada más. Yo creo que queda todo dicho. Que bueno, que esperar un poquito cómo se va moviendo esto. Y bueno, la realidad es que yo creo que cada vez están llegando a más mercado, que es lo que ellos quieren. Y de hecho, yo en mi círculo de amistades, cada vez más gente que tiene productos de Apple o tienen un iPhone, apenas tocan un ordenador, pero dicen, oye, me voy a comprar un MacBook Air que es bonito porque necesito un portátil. Y no han tocado un Mac en su vida, pero bueno, pues mira, una puerta de entrada más. Veremos cómo queda toda esta película. En cualquier caso, aquí sí que lanzo un llamamiento a nuestros oyentes. Si hay algún gran programador y desarrollador que sea capaz de hacerme una aplicación que funcione con Skype, de forma que, tal y como pasaba en el 59 segundos, pueda mutear a cada uno de nuestros intervinientes cuando pase un minuto, se lo agradeceré para próximos debates. ¿Cómo enrolláis? Pero bueno, a ver si tenemos la sorpresa. Chicos, tenemos el rosco de este mes, como sabéis, el rosco de MediaBlogs. El turno de palabras de este mes lo tiene, empieza primero Paco de Paquine, detrás, como le tocaba aquí, que lo hará Paco Cardenal, después Fernando y después Miguel. ¿Estáis listos? Vamos. Pues allí vamos. Paco, termina con M. Software que se distribuye gratuitamente y dispone de una versión de pago más completa. ¿Me puedes repetir? Software que se distribuye gratuitamente y dispone de una versión de pago más completa. ¿Me puedes repetir? Software que se distribuye gratuitamente y dispone de una versión de pago más completa. No lo sé, no. Paco Cardenal. Freemium. Freemium. Comienza con E, categoría de podcast en la que podrás aprender idiomas. Enseñanza. Fernando. Empieza por E, educación. Educación. Comienza con D, es el segundo nombre de pila de Tim Cook. Como falla esa, Fernando. Tim. Es delito. Ahí. Miguel, comienza con D, segundo nombre de pila de Tim Cook. Paso palabra, no tengo ni idea. De Paquine. No me da tiempo a buscarlo, paso. Paco Cardenal. Pues ni idea, ¿cómo se llama David? Donald. Donald, la sí. Respuesta era Donald. Sí. ¿Esa cuenta como buena? No. Seguimos con Fernando, que era donde se terminó la empezó la vuelta. Venga. Contiene la I. ¿Cuál es el nombre de pila de la hermana de Steve Jobs que vive en la casa que acaba de ser declarada Patrimonio Nacional? Lucrecia. ¿Me puedes repetir? Lucrecia. Miguel. Ni idea. De Paquine. Ni idea. Paco Cardenal. ¿Has dicho el nombre de pila que contiene la I? Contiene la I. ¿Cuál es el nombre de pila de la hermana de Steve Jobs que vive en la casa que acaba de ser declarada Patrimonio Nacional? Patricia. No sé. Patricia. Joder, yo Lucrecia. Le ha dado tiempo a buscarla. La ha buscado. No, Paco tiene Cardenal. Dos. Bueno, así comienza con A. ¿Cómo se llama el logotipo de Android? Ahí se la sé. Android. Fernando. ¿Con A? Sí. Pasa palabra, no lo sé. Miguel. Sí. 2 metros Andy. Es la pregunta, ¿eh? Andy. Sí. La ha buscado. Miguel, comienza con B. Tecnología de smartphone que permite el intercambio de datos con solo golpear entre sí dos dispositivos. Era bumper o algo así, ¿no? Sí, señor, bump. Comienza con L. Ordenador lanzado por Apple en los años 80 con muy poco éxito de ventas. Sí, señor. Termina con O. Denominación del sistema Wi-Fi presente en los nuevos iPads y iPhone presentados este año. Ni idea. Paco, Paquine. Repite, por favor. Termina con O. Denominación del sistema Wi-Fi presente en los nuevos iPads y iPhone presentados este año. Paso. Paco Cardenal. Mimo. Mimo. Contiene la E. Software de producción musical profesional propio de Apple. Logic Express. Logic, sí, señor. Comienza con S, nombre de la zona de Estados Unidos donde se encuentra Palo Alto y Cupertino y que estaba muy relacionada con la tecnología. ¿Nombre de la zona? Sí. ¿San Francisco? ¿Fernando? Santa Clara. ¿Miguel? Contiene la F. Comienza con S. Repite, por favor. Comienza con S, nombre de la zona de Estados Unidos donde se encuentra Palo Alto y Cupertino y que está muy relacionada con la tecnología. Mira, yeah, paso palabra. ¿De Paquines? ¿San Diego? ¿Y dónde está la S? Inútil. ¿Qué es? ¿Con S? Con S. ¿San Diego? Silicon Valley. Luego, como tecnólogo lo lleváis claro. Ah, era la S, yo entendía la S. La S. Bueno, pues hoy hemos terminado. Paco Cardenal tiene 4 aciertos, Miguel Ángel tiene 3 aciertos, Fernando tiene 1 y de Paquine hoy se va en blanco. No lo digas. Pues chicos, hasta aquí este debate de este mes. El mes que viene volveremos posiblemente con alguna sorpresita. Así que nada, encantado de haberos tenido aquí otro mes más y hasta el próximo. Me despido de todos vosotros. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one can deny. Don't you ever say I just walk away. I will always want you. I can't live a life running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit. Al ritmo de esta bola de demolición marcamos el cierre de este programa. ¿Qué esperamos haya sido de vuestro agrado? Nos ponemos a trabajar en nuestra siguiente emisión, donde recibiremos a nuestras chicas y a nuestro Adán particular. Volvemos en 7 días. Con toda la información que hayamos podido recopilar para dar cumplimiento a ese compromiso que mantenemos con vosotros cada semana. Hasta entonces, solo nos queda agradeceros vuestra compañía y vuestra fidelidad y trabajar para llegar a tiempo. Esto es Apple 5x1. Yo soy Joran y prometo hacerlo. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your wall. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Fin de este episodio de Apple 5x1. Suscríbete a este podcast si aún no lo has hecho y únete a nuestro canal de vídeo y a nuestro blog. Si te ha gustado este programa, por favor, no dejes de valorarnos en iTunes. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en Twitter, en @Apple5x1. También en nuestra página de Facebook, en Apple5x1. En nuestra cuenta de correo, a5x1@gmail.com, o a través del blog en apple5x1.es. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. I guess I should have let you win. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you win. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in love.